Hola, esto es una prueba de grabación. Estamos con un micrófono Shure de mano dinámico conectado al teléfono móvil directamente. Es un Android y la conexión es a través del plug 3,5, pero hay un adaptador en forma de Y porque el micrófono es con salida Canon o XLR. Entonces hemos tenido que utilizar un cable que por un lado se conecta al micro a través del Canon y tiene salida jack 3,5, pero de los antiguos, de los que tienen únicamente tres conectores, tres partes metálicas. Y el teléfono, si metes ese tipo de micrófonos, no lo reconoce. Tiene que ser de los que van al teléfono, que son de cuatro conectores o partes metálicas, lo que se llama TRRS. Bueno, pues esa Y te hace de adaptador y estamos ahí grabando con el programa este de grabación Smart Voice para ver qué tal se recoge. Bueno, pues vamos a ver qué tal ha funcionado.